merecía que yo. Mama tika na kumisa yo a yo. Mona pase yo, mona ponanga yo. Mona yasa yo, sara ponanga yo. Sanza libwa ya semi. Peo bi misinga. Wana ezali pasi ya liwa. La pesio merezi mama. Mama la pesio merezi a yo. Mama tika na kumisa yo a yo. Mona pesio yo, mona ponanga yo. Mona nyasa yo, sara ponanga yo. Kunda yo ahe yo. Wana seli benisi anzame o yo. Mama tika na kumisa yo ale.